JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man. Take back the night. Te damos más diversión por menos. Desinfectante Fabuloso Galón Variedad a $4.69. Detergente Maxi Espuma 15 kilogramos Variedad a $2.85. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. La vida está llena de retos. Para poder superarlo, solo hace falta creer firmemente que podemos lograrlo y enfrentarlos unidos para hacer realidad todos nuestros sueños. Atrévete a creer. Y juntos derribemos imposibles, ayudando a quienes hoy nos necesitan. Súmate tú también y pon tu corazón por la Teletón. Banco Agrícola, el banco de la Teletón. Avianca trae un mundo de emociones para ti. Viaja desde El Salvador a Nueva York o New Jersey desde $449 y Los Ángeles o Toronto desde $559. Semana me toca recargar. Siguiente semana voy a recargar, voy a recargar. Tercera semana ya toca recargar, ya toca recargar. Rompe la rutina de recargar todas las semanas contratando el plan Recarga Mensual de Tigo. Paga una sola vez al mes y recibí los mejores beneficios a un mejor precio todo el mes. Trae tu smartphone a tu punto Tigo más cercano o llama al 2508-0000 y contrata tu plan Recarga Mensual de Tigo. Imagina más, más música, imagina más, más emoción. Seguimos tocando tu mente, 94.5 Fox. Más gente de la que nosotros. Time. Just about half past ten. For the first time. Hombres, buenos días tengan todos ustedes, 9:04 a.m, soy Sergio Gallardo, dándoles la bienvenida a una emisión más de 1900 ayer. Les acompañaré a partir de este momento hasta el mediodía, les acompañaré camino al súper si es que no tienen ya la despensa llena, o al mercado, o si no, a cumplir con el deber de ir a votar. Aquí estamos listos para cualquier cosa en lo que respecta a caprichitos musicales. Así que 22-23-01-72 a la orden, además de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Tenemos muchos recuerdos como este, que estaba un día como hoy, en 1999, en el puesto número uno, y que le valió un Grammy y recuperar un puesto especial entre los íconos. Cherbourne, Believe. To you, it's so sad that you're

what have you got to lose? Chestnut brown canary, ruby-throated sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the voices of the angel ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy lilting Lamente, change my life, make it right, be my lady. En un domingo 922. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Del 23 de febrero al 8 de marzo, venga a EPA. Visite la Feria de Cerámica y encuentre porcelanato, piso laminado, azulejos y más. EPA, más opciones al mejor precio. Avianca trae un mundo de emociones para ti. Viaja desde El Salvador a Colombia, San Pedro Sula, Roatán o Belice desde $349. En Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Nescafé listo 200 gramos, su pack a $9.99. Aceite Wilson Canola, galón a $9.35. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 Muchas gracias a un montón de gente que ya ha pasado a saludarnos a la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre ellos, María Isabel Morales, está también Orlando Lorenzana, Vale Molina, Morena Guadalupe Canales de la Legión Extranjera, desde la Florida, Aida Mengíbar, otra de la legión extranjera allá en California, igual que Gloria Rodríguez. ¡Qué bien! ¡Qué populares estamos en el extranjero esta mañana! Gloria Rodríguez, Keina Torres también en los Estados Unidos, Guayo Méndez en la República Independiente de Santa Ana, María Isabel Morales, Charlie Sanz, también de Santa Ana, Boris Pineda, el sempiterno campeón de ajedrez, gran maestro en sus dominios de la libertad, Francisco José López, Melvin Eduardo Barrientos, Manuel Molina y también Miguel Yacomán, que quiere oír a Santana. Inconfundible guitarra de Carlos Santana. Otra. arrancamos con el mini concierto de Santana. Fiesta. Laid out and waiting, Lord, for the so slowly time without you. I can't say why my open eyes can't see. So much to look by, so many things to be. Keep looking in and out of me. Yes. Estas melodías fueron de cuando Santana era Santana, porque después era Santana el Perdido, hasta que lo agarró Clive Davis, casi a fines del siglo pasado, y le dijo: mira, tenés que actualizarte y usa para ello gente joven. Allá iba Santana para arriba otra vez. Y con esto finalizamos el mini concierto de Santana en esta mañana de día de votaciones. Forget about it. La canción que le devolvió la fama a Santana. Con su álbum Supernatural a fines del siglo pasado. Y que hizo que llegara al Grammy a hacer arrasazón. Arrasó con todo. Eso en 1999 cantando con Robbie Thomas. Y del 99 vamos a retroceder hasta 1978, cuando esta canción se quedaba en el puesto número uno. Era la más popular durante 4 meses, 18 semanas. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Uy, uy, no puede ser. Bueno, fue. No sé qué me nié, y entonces la canción de repente desapareció, así como por arte de magia. Pero, de la misma manera que desapareció, vamos a hacer que los Bee Gees reaparezcan con How Deep Is Your Love, canción que por estos días empezaba un reinado que duró 4 meses, 18 semanas en el puesto número uno, con una melodía que formaba parte de la banda sonora de esa mera. La fiebre de la noche del sábado. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Marzo del 78, esa era número uno. Ay, ay, ay. Gracias, gracias, gracias por seguir en sintonía. Gracias, gracias, gracias por seguir haciéndome compañía. Un montón de gente, entre los que podemos mencionar a Gerber Pérez, Carlos Solórzano, Elías Palacios, Adolfo Enrique Ramírez López, Olafo Gómez. Vaya, el papá le puso el nombre de una tira cómica. Era un vikingo, el Olafo, ¿verdad? Juan Carlos Hernández Solís, Héctor Manuel Velázquez, Maritza Rivas, Eric Ciballero, que es también de la Legión Extranjera, Víctor García, William Ramírez, Nelson Domínguez y Sandra Lisset Quijano Bolaños. Muchas, pero muchas gracias. Y vamos a contarles una historia que sucedió en 1979. Un día como hoy, llevan así de urgencia, a una luminaria a emergencia de un hospital. ¿Aló? ¿Aló, Sergio? ¿Hola? ¿Ya del viejo Moyo? Otra vez me habla el viejo Moyo. Ya complací al viejo Moyo y ahora, ¿qué quiere el viejo Moyo? Don Sergio, lo deben de ver hace como 2 semanas, la de el fondo de musical que pone de tema. Sí, pero no, es que mire, usted me anda pidiendo canciones que solo el que grabó eso lo sabe y no lo he localizado. Ah, bueno. O sea, son de las pistas que a saber qué son. O sea, en realidad muchas veces no es ni siquiera un tema musical, sino es una pista prefabricada para fondos de comerciales. No era Cádiz, ¿verdad? Ah, no era. No, llamaron un par de gentes para decir, acuérdese, un par de canciones que se parecían, que usted hasta creía que era la del bicho y nada. Ajá. Uh-huh. Ah, pues pon la mina de la luz eléctrica, pues, porfa. Vaya, ya le voy a poner algo de la luz eléctrica con todo gusto. Bueno, decía yo que un día como hoy, a la sala de emergencia de un hospital llevaron a Randy Jackson de los Jackson 5. Él estaba gravemente herido porque había chocado. El accidente de carro le valió 2 piernas rotas. Y estuvo a punto de morir en emergencia, pero no por las piernas que tenía rotas, sino porque a una enfermera, sin consultar qué era, se le ocurrió inyectarlo y lo inyectó con la inyección que no era. The best part of me. You. recordando a Randy Jackson, que por poco no sale de la sala de emergencia de un hospital, a donde llegó por un accidente de automóvil con las piernas rotas, y le pusieron la inyección que no era, y el pobre Randy por poco se pela. She's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Falta todavía mucho, mucho, mucho más. Estamos en camino hacia las 12, que es cuando me marcho, pero mientras tanto tenemos bastantes cosas que recordar, como por ejemplo a los Eclánticos. Vamos a recordar también música de Alush Nawal, Mick Fleetwood, Chris Rea y muchos más. Las 10 en punto en el domingo, 10 en punto. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Avianca trae un mundo de emociones para ti. Viaja desde El Salvador a Miami, Washington, Houston o Dallas desde $489. ¡Ajá! Vamos a contarles que también estamos atendiendo solicitudes que llegan al WhatsApp, como esta. ¡Ey, salúdame a mi mamá Claudia! No me dice de parte de quién, porque solo el teléfono pone, y me pide algo de Mick Fleetwood. You were not in love. I'm standing on the outside, I don't know where I'm going to, but I do know just one thing, and that is it's over with you. I've been very lonely, I did not think I could go on. I was caught. No estabas enamorada de mí, de Mick Fleetwood. Y un saludo también para Rey Ángel López. Rey Ángel pone: saludos a todos, oigan esto, los que se internan en las junglas del tiempo, en esas lianas de remembranzas y esos oasis de vivencias pasadas. Hasta se me atraviesan las palabras con tanta inspiración. Hoy recuerden a las 7 de la noche la edición número 90 ya de los premios Oscar de la Academia. 7 en el 6. habrá música de película muy buena, por cierto. Y a propósito de eso, Rafaelito Ibarra, el papá del internet acá en El Salvador, nos pone canciones con que nos devuelven la, en la memoria escenas de películas. Todas las de Woodstock, las de Saturday Night Fever, El Graduado, Jesucristo Superestrella, Gospel, Fantasma en el Paraíso, Grease, muchas más. Además, buenas complacencias o compilaciones, perdón, como Forrest Gump, American Graffiti y otras. ¡Saludos! Gracias, gracias, gracias, Lito. Es muy, muy agradable contar con tu sintonía. Y a propósito, we'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. His last name passed as he came. He was often flying. Times were really trying. Eddie and his mother alone. Soon another mister. Soon a baby sister. Mama kept swinging. Tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts, and it did. Singer dies to our shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you. Adiós, Eddie, adiós del fantasma en el paraíso, canción de película, a propósito de que esta noche a las 7 en el Canal 6 se llevará a cabo la entrega de el premio Oscar. ¿Se acuerdan el año pasado que Warren Beatty vio que se habían equivocado con la tarjeta que le habían dado y mejor se quedó callado? Y entonces vino Faye Dunaway y le quitó la tarjeta y dijo, la que ganó fue... Y qué pena, tuvieron que devolver el premio porque no era la que había ganado. Y esto lo cuento porque resulta que van a tener ocasión de reivindicarse, porque una vez más van a estar en el premio Oscar Warren Beatty de Faye Dunaway, especialmente para entregar el premio a la mejor película. A ver qué pasa. ¡Aló! Hola, don Sergio. ¿Qué? Otra vez le habla Miguel Zabaleta. Hola, Miguel Zabaleta, ¿cómo le va? Era el de la canción de Somebody's aquella del fantasma, alguien súper como tú. Va, ok, ahí te lo voy a poner. Con gusto. Sí, ya sé cuál es. Ajá. Vaya, pues. Ahí te hace el favor de ponérmela, por favor. Ok, con mucho gusto. Vaya, ahí vamos a poner la del fantasma. ¿Cómo no? La vamos a poner dentro de un momentito porque ahorita tenía listo ya la siguiente canción. Y la siguiente canción la pongo a raíz de un suceso triste que se sucedió esta pasada semana. Los Eclámpticos se quedaron con un miembro menos. Ludwig van, después de sufrir no pocas decepciones amorosas, se dedica a un censurable desenfreno erótico. Frecuenta, en ese sentido, una casa donde las chicas tenían cero en conducta. Existía en una de ellas, de las casas, una señora que fungía como la gerente general, la señora Carmela de Choto. De cariño le decían Mamá Mela. Con la señora de Choto, Ludwig van se enamora perdidamente y se casa en quintas náuseas matrimoniales. No obstante, la señora, otrora afable en el negocio, era una fiera en casa, y Ludwig van, acostumbrado a llevar el control de su hogar, sostenía que él mandaba. Prueba de ello era que siempre que la señora Carmela le pegaba, Ludwig hacía gala de su autoridad y le ordenaba que le podía pegar en cualquier parte, pero en la cara no. A Mamá Mela, Ludwig van le dedica el rock and roll, en la cara no, o no creo volver en sí, bemol mayor. Yo soy un hombre muy decidido, nadie en mi orden vencer ha podido. Así cuando hay discusión con mi esposa insolente, yo le ordeno siempre en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no. El desayuno por las mañanas, si lo preparo porque me da la gana, y si quemo las tostadas, más vale no diga nada. Porque le voy a gritar en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no. Si plancho la ropa, la cuelgo y la lavo, solo lo hago pues estoy desocupado. Porque si no me gustara, con una frase bastara y recio le demandara en la cara no. Le doy todo entero, es porque tengo alerta al dinero. Y si me olvido entregarlo, no siento ningún desamparo. Solo dejo bien claro que en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no. Si llego tarde y entro a las 10, no me preocupo, mi palabra es ley. Solo bastará tirarme orgullosamente de rodillas, que tenga piedad de mi vida y que en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no. Ya en la noche con valor inaudito, yo le sugiero descanso un ratito. Ya acepté mi posición para que actuemos mejor y evitar exclamación. Con la cara no, con la cara no, con la cara no, con la cara no, con la cara no. No te permito que me partas el alma o que me pegue donde acaba la espalda, pero debe obedecer porque en mi cara yo mando. Me puedes seguir golpeando, pero en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no. Una de las canciones incluidas en los trabajos de los Eclámpticos, que fueron tres álbumes los que sacaron, En la cara no. Acordándonos del doctor Ricardo Castillo, conocido como El Chino, era el bigotudo que tocaba guitarra, que esta semana que hoy termina, nos informaron y nos dijeron, fíjate que se murió y forma parte ahora de los Eclámpticos, que están esperando a los demás allá arriba, porque ya se les había ido el único que no era doctor, el Piojo de Oro, que este era abogado. Todos los demás, puros doctores, los Eclámpticos. Así que recordamos, esto es un homenaje a la vida de El Chino, de los Eclámpticos, que inicialmente salieron como... Andaban en la onda de los Eclámpticos, pero luego tomaron su estilo y se hicieron muy, eran unos juglares muy salvadoreños, tan salvadoreños como el Chuco, por ejemplo. ¿Por qué menciono el Chuco? Existe una historia muy conocida en nuestro terruño. Trata de una persona que se va a un país del norte. Al cabo de algún tiempo regresa, pero dice que ya no sabe hablar español. No obstante, al ofrecerle una bebida nacional, la forma de moverla o menearla no se le ha olvidado. Para todas aquellas personas que se han ido o piensan irse, les ofrecemos el menearito No Se Te Olvida. Porque los caites me fui a los United, y aunque el invierno no había llegado, por alguna razón llegué mojado. Pasamos en Paso, Texas, lugares conexas y por un desierto que no voy a olvidar, porque el guía de turistas no nos vio de atar. A California llegar y la migra esquivar, el miedo se me alborota, porque el inglés chicano ni francés no hablaba ni jota más. No era mi problema hablar el idioma, pues un latino allá se te asoma, al poco rato encuentra toda su colonia. Siendo en mi terruño un profesional, pude conseguir un empleo mejor, subiendo y bajando gringos en un ascensor. Y aunque tampoco ni ahorrando como loco alcanzaba para la comida, me enamoré del consumo como mi estilo de vida. Compré una washing machine, radio TV con Betamax incorporado, viviendo como un rey en 2 metros cuadrados. Un día yo me dije, hay que ser consecuente, ir a mi país a ver si aún queda gente. Después de tanto espero esté diferente. Pese a hacer los aeropuertos grandes e imponentes, la fila de paisanos era tan evidente. Hablando en un alta con niños en brazos, canastos enormes amarrados con lazos, y un guardia gritando sin hacerle caso. En la aeronave muy conocida, se va tan pegado, quizás haya sida, todo el mundo contaba sus movidas. Pues aunque ocultemos donde nos dieron la vida, el meneadito del Chuco Atolito jamás se te olvida. Si no lo ha adivinado, qué país es mi dueño, no le diré, pues no funciona el seño. Al saber que somos salvadoreños. Salvadoreño. Acordándonos del doctor Castillo, el Chino de los Eclámpticos, con el meneadito No Se Te Olvida. Y a propósito de los Eclámpticos, dije que eran tres discos, pero ya busqué mejor y me resultan que son cuatro los que hicieron. En este último incluyeron canción. ¿Que por qué la pongo? Oiga la letra y vas a ver por qué. El conjunto de voces informales Los Eclámpticos, inconsciente de la presencia de profundos vacíos políticos, ha creado un nuevo partido proselitista, el Partido en Dos. Actualmente contamos con 6 firmas seguras y una con promesa de venta, la de nuestro representante. Sin embargo, esperamos tener muchos más correligionarios al término de esta grabación. Nuestro partido tiene una sola virtud, es honesto. No se nos podrá acusar de que no cumplimos algo porque no prometemos ninguna cosa. Y nuestra planilla electoral no tiene nada que envidiarle a cualquier planilla electoral latinoamericana. Y como un ejemplo, tenemos a nuestro futuro ministro de Salud, abogado y notario doctor Salvador Urrutia. Pero como no alcanzamos a cubrir todos los ministerios, el partido en dos ha pensado muy democráticamente y para incentivar la participación popular, rifar los ministerios a $500 el número. Los interesados pueden inscribirse con nuestro secretario general y de juventudes, médico geriatra doctor Reinaldo Flores. La rifa se llevará a cabo el 31 de abril en el antiguo local del Consejo Central de Elecciones con la presencia de los honorables diputados e invitados especiales. No dudamos obtener nuestros objetivos con el glorioso y honesto Partido en Dos. Y para que ustedes conozcan nuestra plataforma política, para que sepan quiénes somos, los invitamos a escuchar nuestra gloriosa marcha, la marcha del Partido en Dos. Gran partido en dos, sin ideología definida. Nuestras bases se encuentran divididas, no nos quieren ni para coalición. No esperamos ganar siquiera un voto, así que para evitar desilusión, recomendamos votar por cualquier otro. En nuestros afiliados es la tradición. Nuestra preparación política es lo que hace con nosotros diferencia. Y es que por envidia se critica, el partido estudió por correspondencia. No esperamos ganar siquiera un voto, así que para evitar desilusión, recomendamos votar por cualquier otro. En nuestros afiliados es la tradición. Secretario general conoce los problemas de la gente, sobre todo de la gente del penal, donde él está frecuentemente. No esperamos ganar siquiera un voto, así que para evitar desilusión, recomendamos votar por cualquier otro. En nuestros afiliados es la tradición. Gente se destaca por inepta, con posgrado en alta corrupción. En clavarse toda la plata es experta, directamente o usando comisión. No esperamos ganar siquiera un voto, así que para evitar desilusión, recomendamos votar por cualquier otro. De nuestros afiliados es la tradición. Glorioso día de las elecciones, cuando cual sol en el ocaso. Nuestro partido en dos con todo éxito, con todo éxito. Éxito, éxito. Ir al fracaso. Un homenaje al doctor Ricardo Castillo, el chino, miembro de los Eclámpticos, quien descansa ahora en paz. Las condolencias a su familia. Y ahora que pusimos esos de El Meneadito No Se Te Olvida, salta Gloria Rodríguez, que es una de las oyentes de la Legión Extranjera y que hace poco anduvo por acá y me pidió que le invitase un chuco. Ya se regresó, nunca dio ocasión, anduvo de arriba para abajo y nada de nada. Bueno, ni modo, usted se la perdió, usted se la perdió. Y en esa canción del Meneadito No Se Te Olvida, divertido, porque hablaban los de los Eclámpticos, de los Betamax. A los Betamax, ¿se acuerda usted de los Betamax? Si se acuerda de los Betamax, ya se le fue la juventud, sí. O se acuerda también de la línea nacional, porque hablaron ahí de la línea cuando se metían los hermanos mojados en la línea que todos conocíamos. También pasó al olvido, así como pasaron al olvido cosas como... como esta, va. ¡Ah! la cancioncita del Super Mario Bros. Nunca jugó en el Nintendo. No me diga que tampoco pudo jugar este otro, ¿eh? ¿Cómo comían? Los Pac-Man. Así como tampoco existen ya los pinbolitos. No jugó pinball. Y que se emocionaba y se quería hacer uno con la máquina. Y entonces empezaba a menear la cintura para un lado y para el otro, hasta que la máquina se enojaba y suspendía el juego. Sacaba un letrero rojo intermitente que decía ¡Tilt! ¡Tilt! Y se quedaba ya sin seguir jugándose el pinbolito. Yeah. fíjense en cómo se concatenan los recuerdos. Empezamos con una canción del Chuco, del meneadito del Chuco de los Eclánticos. De allí salió lo del Betamax, lo de Taca, la línea, que siempre cuando iba de regreso a los Estados Unidos, sobre todo a California, llevaba un gran tufo a pollo frito. Además de eso, nos acordamos también del Pac-Man, del Nintendo, del... a ver, el Mario Bros. Y del Pinbolito, entre otras cosas. Por algo, no hay domingo sin pupusas, ni sin el especial baño de neuronas. 1900 ayer. Faltan 28 para las 11. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Nescafé Listo, 200 gramos, two pack, a $9.99. Aceite Wilson Canola, galón, a $9.35. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Sistema Fedecrédito presenta Joaquín Sabina. Lo niego todo. Anfiteatro CIFCO, 10 de marzo, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Invita. Somos Música Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Joaquín Sabina en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Y el baterista, compositor, cantante, además de guitarrista y productor, Rodolfo Lenín Fernández Paz, ex integrante de Alush Nahual, además de un gestor destacado en la escena musical de Guatemala, falleció el lunes, tenía 59 años y había sido ingresado en el hospital Roosevelt allá. Y el... ¿cuándo fue? El lunes temprano. Álvaro Aguilar puso un tuit y por eso nos enteramos. Él fue velado el martes, el miércoles lo enterraron. Era uno de los integrantes originales que durante 25 años estuvo con Alush Nahual. Pidió y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Vive entre basura, no parece de verdad. Ya llegar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Parece fantasía, pero es niño de verdad. ¿A dónde ir? Su única fortuna son sus sueños de papel. Le pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende. Pide un mundo nada más. Tan solo un mundo. Un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo. Soñar y una estrella alcanzará. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia, sin pastel. Es como un duende, parece duende. Enséñale a leer. Enséñale a leer, dale un libro y el mundo cambiará. Él es como un duende. De las melodías de Alush Nawal, hoy que nos acordamos de su baterista. Lenin abandonó el grupo en el 2012. Se murió el lunes, dejando tristes a Paulo, a Ranferí, a Oscar y Álvaro, que son los miembros más antiguos de Alush. territorio centroamericano. Acordándonos de Lenín, el batero de Aluche Nahual, con esta genial canción de Alto el Fuego en la versión sinfónica. En paz descanse el muchachón que tuvo una vida dedicada al arte. Ya son las 10 de la mañana con 45 minutos, falta un cuarto para las 11. No, no me olvidé de su canción, por algo apunté. Conejo que no apunta no olvida, dicho de la selva, lo dijo el fantasma, el duende que camina que salía en los muñequitos del domingo. Blue Jean, baby, he's the king of them all. He's the Bailando en una noche de sábado de Lindsay DePaul. Y además de el baterista de Alush Nawal y también el guitarrista de Los Eclámpticos, esta semana nos dejó una figura, ya tenía 81 años, gran figura de la actuación, de las telenovelas, también del doblaje. Rogelio Guerra, un hombre sumamente elegante, 81 años tenía ya, y me pasaron el chambre que era por el Alzheimer que lo había vencido. Me acuerdo de Los ricos también lloran. Y hace muchísimos años él participó en la película del Padrecito. Bueno, vamos a enviarle, porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, a alguien que está haciendo pupusas a esta hora allá en Lourdes, Colón. Su hijo Roberto Carlos nos dijo: mire, mi mamá Ana del Carmen Alemán está haciendo pupusas, así que cumpliendo con que no hay, ayudando a todos aquellos que no les gusta cocinar en el domingo y prefieren las pupusas, así que ahí le va su saludo, al igual que a Ana Margarita. ¿Que quién es Ana Margarita? Ana Margarita es la que le echa la ayuda en la torteada. Bueno, noche de película, noche de premio, noche de Oscar, habrá... va a cantar Gael junto con la Furcade. Linda, me encantaba cuando se disfrazaba de pato. Y hablando de canciones de película, me pidieron esto. Es una película especial. Se llama El último unicornio. Y la banda de sonido está interpretada por el trío América. Que no la conocía. Que no le dé pena, yo tampoco. When the last eagle flies over the last crumbling mountain, and the last lion roars at the last dusty fountain, in the shadow of the forest, though she may be old and they will stare unbelieving at the last unicorn. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. The last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. Thank you. El último unicornio de las canciones del trío América. Faltan ahora 7 minutos nada más para que lleguemos a las 11 de la mañana. Y hoy sí que estoy tan, pero tan concentrado con mis tales audífonos que ni cuenta sentí cuando entró Henry Zabaleta, que ya está listo para venirnos a contar un montón de cosas. Me contaba, entre otras, que iba a invitar hoy a los de Sobre Tierra. Mario Soriano, Mario Rivera. Marito Rivera, ah, sí. No, yo lo conozco a este, sí, porque su papá fue compañero mío en la Nacional hace un montón de tiempo. Snoopy, así le decían al papá. Fue mi jefe. ¿Ah, él fue tu jefe? En visita médica. Ah, vaya. Ok, entonces ya vamos a tener eso. Mientras tanto, les voy a contar, entre otras cosas, que ya que hemos hablado mucho de muertitos, ahora no hablemos tanto de muertitos, sino hablemos de los que están vivos, porque este chavo está cumpliendo un año más de existencia. ¡Ajá! Ay, hablando, voy a tener que sacar el Happy Birthday, porque se me iba a olvidar, y hoy temprano me hice el firme propósito de enviarle un saludo a mi compañerito de pupitre en el Wiri Wiri al aire. Daniel Herrera estuvo cumpliendo años, no invitó al Keke, pero eso no importa, yo no soy resentido, además estoy a dieta. Así que, para Danielito. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. From Miss Paige to Alicia. Happy birthday, dear Alicia. Woo! Happy birthday to you. Y también happy birthday para este muchachón. Cumple bastante, así que me pidió que no lo dijera. Él es Chris McCree. You're free again. Who could love do that to you? All dressed in black. You won't be coming back. Got years and years. The si crees que se acabó, ¿por qué no? Ah, recuerde, ya viene la Semana Santa en camino, y es justo, saludable, digno y necesario que le eche una miradita a su carro. Cualquier cosilla, llévelo antes de las vacaciones para mayor seguridad a los talleres de Impresa. Solo piense en la preciosa y preciada carga que va a llevar. Bueno, ya son las 11. Las 11 en punto, aquí en La Vox. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Avianca trae un mundo de emociones para ti. Viaja desde El Salvador a La Habana, San Juan o Ecuador desde $399 y Perú, Chicago o San Francisco desde $519. Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Desinfectante Fabuloso Galón Variedad a $4.69. Detergente Maxi Espuma 15 kilogramos Variedad a $2.85. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ha llegado el momento que más añora Henry Zabaleta. Sí, lo malo es que se pone loco la noche anterior. Y lo que tiene que preparar en un mes, y le estoy jalando las orejas públicamente. Ya recibí el correo. ¿Sí? Vaya, ok, entonces no se diga más del asunto. Recapitulando, el programa que todos esperan todos los domingos, 1900 Ayer, la sección de el rock y el pop de los años 80 y 90. Bien dicho. Muy bien dicho. Uh-huh. Para aquellos que nos han escuchado durante estos últimos 6 programas, hemos estado con Bronco, OVNI, Salamanca, Crisol, Prueba de Sonido y Signo Azul. Esta vez toca Grupo Sobre Tierra, que también es de los finales de los 80, y también, como estos otros grupos, tuvieron gran éxito. ¿Cómo se llama ese grupo cuando tenés un solo éxito? One Hit Wonder. Porque después de eso hicieron otras rolas, y que lo vamos a comentar acá. ¿Qué sucedió? ¿Qué grupo cambió? ¿Vocalista, que después bajista, que después cantante? Eso viene en camino porque vamos a tener 3 invitados. Entre ellos, pues, tenemos a Elmer, que es bajista original, a Mario Rivera, que también es de los fundadores, y Mario Soriano, que fue el vocalista con el cual actualmente se encuentran. Pero para recordar esa época de los finales de los 80, vamos a escuchar a José Catmani, o sea, vocalista de uno de los mejores grupos argentinos que promocionó el rock en Argentina. Se le conoce como los fundadores y los promotores del rock, en Costa Rica. Pues ya me viste la cara, sí, ¿verdad? Sí, ya te vi la cara de demonio. Sí, ajá. Estaba pensando en otro grupo. Pero bueno, así es, José Catmani, viene Mario ya ingresando acá. Vamos a escuchar esto para levantar el ánimo, para que empecemos a cerrar el fin de este programa, que es lo mejor, lo más esperado por mi persona. Bienvenidos. No duerme. We'll be right back. pollitos dicen no. Los pollitos dicen no. Los pollitos dicen no. Los pollitos dicen no. Esta es una escala que la vez pasada que fui a ver a unos jazzistas de Alemania, se pusieron en esta escala a sacar cualquier cantidad de canciones. Porque con los mismos, las mismas notas, los mismos puntos, sale cualquier cosa. Además de Gloria puede salir Speedy González, puede salir O'Carroll. Y te puede veo, salir Diana. Te veo bailando, te veo así con no, yo siempre estoy contento, libre. Me extraña. Es para tratar de levantarte el ánimo. Después de la regañada. Así me pasa, y, a mí, así y sucede. Y estate callado que el si alumno. No te voy a regañar. Además tu tata me dio permiso. Va, ok. La historia salvaje de los costarricenses café con leche. Así es. Démosle. Ok, ya vino uno de los fundadores del grupo que nos va a acompañar este día. Bienvenido, Mario Rivera. Gracias, Henry. Gracias, Sergio, por la invitación. Y aquí estamos, pues, respondiendo a todas sus inquietudes, ¿verdad? La primera es, ¿qué tal están tus papás? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Sí? Oye, ya en un ratito los vamos a ver. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ahí me les da saludos y un abrazo. Okay, yo muchas gracias. Los recuerdo de la época de Áreas Comunes, imagínate. Así me ha contado. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, increíble. Dice que muy bueno, siguen siendo amigos, sí, imagino, ¿eh? Mira, el hecho que no nos veamos no corta la amistad. Así es. Bueno, fundador de este grupo fue el padre de Mario. Por cierto, un saludo también si me estás escuchando. Era el único que les tenía fe, ¿no? Cabal. Yo creo que sí. Que quiso ser músico, pero no se le dio. Y entonces, en sus hijos. Así dice la leyenda. Así dice la leyenda. En sus hijos, como es Mario y como fue Franco, decidieron fundar. Contanos cómo nació, cómo fue la idea de fundar Sobre Tierra o hacer el grupo. Ya sé que tu padre compró los instrumentos, no sé dónde fue comprarlos, pero al final terminaron ustedes como grupo. Sí, bueno, de hecho, enfrente de nuestra casa se llama La Fiebre María. Entonces, creo que eso fue parte de que nos empezó a gustar la música y pues esa era una banda de mucho respeto y bueno, creo que sigue siendo una pero buena ahí banda. Vivían la sí, éramos vecinos de frente, vivían y ahí ensayaban. Entonces, ay, la hermana de Peraza también fue compañera de nosotros en Áreas Comunes. Ajá, ajá, es cierto, es cierto. Uh-huh. Mabel creo que se llama, ¿verdad? Mabel, ella misma. La cosa es que ahí ensayaban en esa casa y nos fuimos empilando y empilando. La cosa es que yo, por mi lado, agarré la guitarra, empecé a ensayar, así, empíricamente, prácticamente, autodidacta, prácticamente. Mi hermano sí se metió a clases con Juancito, flamenco, y pues así nació la cosa, y dijimos, hagamos un grupo, después de unos 5 meses de estar aquel ya dándole la batería, dijimos, hagamos un grupo, y así nació el grupo. Y entonces eran dos, ¿y cuándo fueron tres? Bueno... ¿Y quién fue el tercero? Fuimos a unos intramuros y... del Colegio Ricaldones. Entonces vimos tocar a la banda de ahí y nos llamó la atención el guitarrista, el bajista y el cantante, que en ese momento era Carlos Galicia. Correcto. David Lazo e Iván Biche. ¿Y de ahí se jalaron? De ahí nos jalamos a esos tres. A los tres. Entonces fueron cinco, no cuatro, como siempre fueron posteriormente. No, éramos cinco. Ok. Allá por los finales de 1980, de los años 80, me imagino que ustedes tuvieron mucha. Por decir así, mucho backup de otros grupos, tanto de España como de Argentina, como de México. Y en este momento vamos a escuchar a uno de los grupos que ya me dijo Sergio que tenemos que darle chile rápido. Dile, vámonos ahí. ¿Quién vamos a poner? El Lobo en París. Ah, me dijiste que lo pusiéramos a ellos. Vaya, pues dale. Vamos a escuchar Qué Difícil. Me gustó, yo escuché esta rola varias veces, y estaba escuchando como 2, 3, 4 veces para encontrarle un poco de sentido. Sí. Y escúchenla, es producción nacional, es Sobre Tierra. ¿De qué año es esa canción, Mario? Y creo que es como en el 2001, más o menos. 2001, ahí, ¿verdad? Sí. Cerrando la producción. Sí, correcto. Ok, vámonos. Emoción. Pues es de las últimas producciones de Sobre Tierra. Se llama ¿Qué difícil es? No, ¿qué difícil? Difícil. Ah, perdón, ¿qué difícil? Y lamentablemente no pegó mucho porque creo que cada día se ha puesto más difícil la aceptación en las radios, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ya a partir de esa fecha como que ya empezaba esta invasión del reggaetón y ese tipo de música, así como... No, no, esperamos, sé ese tipo de ruido, poner. Sí, porque de lo que sea eso, de lo que sea eso, correcto. Ahora me sorprende porque te veo... Elmer. A Elmer, va a venir tu hermano y ya no son de Sobre Tierra. A Sobre Tierra yo recuerdo que los vi como base, banda base de Viva la Mañana. Correcto, correcto. Estuvimos casi 10 años ahí en la banda de Viva la Mañana. Por cuestiones de, del destino, o sea, ya no estamos, pero cada quien toca en su banda aparte, ¿verdad? Ya como Sobre Tierra no estamos juntos, ¿verdad? Pero pensamos hacer la reunión y cada cual viene y dice, y mi banda toca rock. Ajá. Porque todos siguen tocando rock, todos, y la mayor parte se dedican, creo que lo que está de moda es hacer tributos, ¿no? Correcto, correcto. Y vivir justamente de pubs, de bares, exacto, de intramuros o fiestas privadas inclusive, de ¿cierto? Todo tipo de eventos. Okay, sí. Tú, cuéntanos, ¿tu banda Saint, cuántos son ustedes? Somos cuatro. Ok, ¿verdad? ¿Y Elmer, estás en cuál? Yo estoy en este momento estoy tocando con la banda Rock Neon, que es el concepto de música solo de los 80. Un saludo a la Claudia Ulloa, que está escuchando. La manager, Claudia Ulloa. Sí, Rock Neon, inclusive, pues el vocalista es uno de ellos, Alex Oviedo. Sí, porque hoy todos están en todo. Fíjense que, no sé, se ha dado ese. Sí, porque Alex anda como en tres grupos. Claro, prueba de sonido, Rock Neon y la otra mitad. Yo en la noche lo tengo que ver porque él me va a estar supervisando el Oscar. El Oscar. Uh-huh. Ok, perfecto. Y también, inclusive, son nocturnos, diurnos. Sí, diurnos, ahí en el Paseo del Carmen hay un lugar donde hemos tocado, hemos estado tocando por las tardes. Ok. Igual, ¿verdad? Fiestas, bares, en todo eso. Músico hasta que Dios diga, hasta ¿verdad? Hasta que Dios diga, sí. Ok, incidencias musicales creo que tanto para mi persona como para ustedes, que eran más jóvenes todavía en esa época, la banda pues española, La Unión. Creo que esa obra, Lobo Hombre en París, que inclusive pues se lanzó con video, tuvo mucho que ver para aquellos que empezaban, ¿cierto? Claro. Ok, con eso seguimos en ese momento, dándole cabida a lo que es el desarrollo, lo que también es la música de Sobre Tierra. Ahora, pues, en España sobresalía esta banda. En 1982 iniciaron, pero en el 84 fueron un rotundo éxito cuando presentaron inclusive, pues, ese video. Buena onda. El cantante. Rafa Sánchez. Sí, Rafa. Conocí a un chero en uno de los conciertos y entonces se moría por entrar a conocerlos. En un arranque de locura le dije, mira, venite, pues, y nos fuimos a meter backstage. Nos recibió Rafa, y lo primero que hizo fue no ofrecernos de la fruta que tenía. Sí, cabal, un zurroito de cannabis que no era cáñamo. Después de haber aullado acá en el gimnasio. De los mejores conciertos. Que conste, no se lo acepté. Porque si no digo esto, pues después empiezan los chambres. Y ya me viene a traer fundasal. Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió. Como un sueño de loco sin fin. La fortuna se ha reído. Por los bares del boulevard. La canción del Lobo Hombre en París transformó a Denise. Uy, qué maricón. No, hombre. Lobo Hombre en París. A ver. No. Bueno, yo creo que estos muchachos que tenemos ahora de invitados, los de Sobre Tierra, se debieron haber sentido así muy, muy, muy Son Popo de Mayo, así, cuando oyeron esto. El tiempo pasó. Espérame, ajá. La verdad, yo soy un gran amante de la música salsa. Al principio no mucho la digerí porque la letra no sentía que iba mucho con la salsa, pero San Salvador donde está, son increíbles músicos y ya le agarré cariño a la canción. Es que mira, las letras de salsa nunca van, porque la salsa es toda así picante y entonces va, pero mira negra, ya no me quieres, estoy con él, con el corazón roto, roto, roto, y vieras cómo lloro, qué alegre, muévete. Exacto. Entonces fraseo, no va, ¿me entendés? Es bien diferente. Ajá. Exacto. Y pero eso sí, la salsa es bastante complicada porque la música va por un lado y la letra va por el otro. No tenés un punto de referencia, sino tenés que estar contando de otra manera, no te cuadras. Y es que al estarla viendo la empecé a digerir, pero al principio no mucho le sentí de cabal. Que no fue hecha para la salsa, exacto, ¿verdad? Y le pusieron salsa, pero que al final muy buen arreglo. Muy buen arreglo, realmente que sí. Sí. ¿Te parece? Sí. ¿Y esa quién la hizo? Esa canción es una mezcla así de un híbrido, porque realmente la música era una cosa, yo la arreglé completamente, o sea, lo que se oye en la canción original, prácticamente que el arreglo musical se lo hice todo yo, el riff de la guitarra, todo, y la letra sí, como el machote, lo hizo un integrante que tuvimos, que se llamaba Edwin Ruiz, pero entre Mario Soriano, en ese tiempo Franco, yo arreglamos un poquito de todo de la letra, porque habían cositas que no nos gustaban, entonces ahí metimos mano todos los que estábamos haciendo. O sea que bien podemos poner Sobre Tierra. Sí. Como compositores. Sobre Tierra, sí. Ok. Perfecto. Yo vi el video de esta canción y me sorprendió ver a Mario Soriano echándose la salsa y decía, ¿qué ondas? Bueno, no es la única canción nacional de grupos de pop y rock que han hecho versiones en este estilo, salsa o merengue, porque ya creo que también Marito Rivera ha hecho con prueba de sonido, sí, y correcto, otras canciones más. Pero pues esta es parte de cuando una canción es éxito. Cuando una canción llega a ser número uno a nivel nacional y conocida por todo mundo, pues se hacen ese tipo de arreglos. Y ahora, viajando a los años 2000, contanos, Seductora, ¿de quién es la letra? Bueno, esa canción, si mal no recuerdo, creo que Franco hizo como el parte de ahí, y Soriano. Soriano. A mí me dijeron que Soriano. Ajá, entre Franco y Soriano. O sea, la idea principal era como de Soriano, pero ahí entre ellos como que iban metiendo. Él quería hacer una canción para una bicha. Ajá, correcto. Y la música, prácticamente como es la pura armonía entre el merillo, la compusimos, ¿verdad? ¿Por qué me suena la canción conocida? No sé. O sea, la pusieron bastante, ¿no, verdad? No mucho, pero sí sonó un poquito más que la anterior. Sí, sí. Porque yo cuando lo oí dije, ve, esta la conozco y qué bonita. Sí, sonó un poquito más que la anterior y yo le tenía más fe a la anterior. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me hubieras preguntado. Así es, Seductora, recordando, sí, en 1900 ayer, ya tiene más de 15 años. Si ya estoy viejo, si te veo y me acuerdo de tu papá enamorando a tu mamá, imagínate. Juegas con mis sentimientos y me conduces al placer. Finges que me estás queriendo, no tienes nada que perder. Siempre vives en mis sueños, como un tonto a tu merced. Poco a poco estoy muriendo, me seduces con tu piel. sentimientos como un tonto a tu merced, finges que me estás queriendo, me seduces con tu piel. Bautista, vaya, pues ok, le voy a decir, ¿oíste? Vapo, ok. Ah, no, ya me acordé. Me acaban de preguntar que por qué Carlos no pasó ayer el programa en la club, ya no está. ¿Y el programa? Ya el programa ya no está, solamente está en la clásica y parece que tiene otra cosa, sí, cabal. Entonces, mira, cuando hable Carlos Bautista, decile que por qué no pasó ayer. Ah, ok. Ya va, ya va a llamar, escucha. Aquí es una gran... Sí, hoy me extraña que no haya llamado, saber cómo le fue con el... Lo de jazz, ¿verdad? Con el, sí, y tenía aquel loco que cantaba El Hombre del Espejo y la... Ah, sí, Marcelo San Juan. Marcelo San Juan. Sí, es cierto, sí, muy bueno. Sí. Escuché buenos comentarios. Sí. Lo que le decía a Mario en ese momento, que a mí me sonaba esta canción, pero si quieres vamos al cambio comercial y después regresamos. Ah, sí, les acaban de echar un piropo porque llamó, mira qué bien suenan, yo no los conocían y suenan así como con influencia de Soda Stereo y La Unión. Bastante, bastante. Sí, realmente eso era lo que tocábamos cuando tocábamos covers, esas eran las bandas íconos de nosotros, pues Soda Stereo, Caifanes, Hombre G, sí, Maná, eso me dijo el oyente que acaba de llamar y creo que es un piropo bonito, ¿no? Gracias, muchas gracias. Vaya pues. Once con 31 en el domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Venga a nuestro nuevo Construepa y encuentre madera, cemento, hierro y todo lo relacionado a construcción. Construepa Tiendona, calle Concepción, número 1021. Llámenos al teléfono 2218-0028. EMPA, más opciones al mejor precio. Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Nescafé listo 200 gramos, 2-pack a $9.99. Aceite Wilson Canola, galón a $9.35. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Aquí en Box FM, ya entrando en la recta final, son las 11:32. Hablando de las influencias, y es lo que dijo Sergio en ese momento, que el oyente, y tú, ¿cómo se llama también, Elmer? Me decías, tu influencia cuando hiciste una de las letras de la canción, y también la música, es Caifanes, Fobia, sí, Fobia. También, ¿cómo Soda se llama? Stere, del Soda. Silencio, todo eso, sí, era lo que, bueno, cuando yo entré al grupo, yo entré en el 94, entonces, bueno, de hecho yo venía de tocar en un grupo metalero. Entonces fue un choque cultural bien bravo, vea. El cambio de Slayer a Soda Stereo fue radical, pero empecé a aprender mucho de toda esta música y me empecé a empapar. Cuando escuché Caifanes me gustó tanto y me empapé, me llené de Caifanes, que la muestra esa canción que es caifanesca tanto en letra y música. Perfecto, eso vamos a escuchar posteriormente. Antes en Seductora, que decía Sergio que ya le sonaba, sí sonó en algunas radios y es una canción bastante baja, pero sí la influencia es completamente, como tú dijiste, Maná, pero a mí me sonó y aquí lo puse, Soda Stereo. Sí, es que realmente, bueno, de mis bandas favoritas y hasta el momento siempre va a ser Soda Stereo y Caifanes. Y pues casi siempre se reflejaba un poco en el estilo, en, no sé, el sonido, no sé, me imagino que como que ya lo llevamos impreso en la sangre eso de tanto estarlo escuchando, tocarlo. Volviendo a sobre tierra. Premio Logros. Me acuerdo. ¿Qué te recuerda? Cuéntanos. El Super Estéreo, sí. Correcto. ¿Por qué? Por la canción No Volverás. Fue canción del año, creo que 2 o 3 años, no me acuerdo. Canción del año y grupo Revelación. Grupo Revelación. En esa época estaban compitiendo, tanto ustedes como Sobre Tierra, estaba también Prueba de Sonido, sonaba Rux Parker, Signo Azul, todos estaban produciendo, estamos hablando a finales del año 80, todos estaban produciendo y a principios del 90, 92, correcto, canciones, y entonces era muy difícil porque cuando salían canciones tan buenas, una de ellas llegaba a primer lugar, las así otras es, se quedaban. Es cierto. ¿Verdad? Y nosotros solo escogíamos 5 premios entre vocalista del año, canción del año, sí, grupo del año. Premios, sí. Y ustedes se llevaron un año como grupo revelación y el siguiente año como canción del año. Y las influencias, pues no se saben esperar, porque aunque sí, cuando escuchemos la nueva versión, sino que esta versión que ahora tienen, se ríe el demonio que tengo aquí enfrente. ¿Vos sabés por qué? Sí, yo sé. No hay influencia casi de nada. Yo no puedo compararla, No Volverás, con nada, porque para mí es una canción limpia. O sea, para mí es una canción limpia. Ustedes dirán en qué base tiene. Bueno, la verdad es que les voy a ser sincero. Yo soy un gran amante de las baladas rock en inglés. Ajá. Entonces, sí le puse un poquito de un grupo que me gustaba un montón en esa época. Ya no lo voy a decir, pero okay. O sea, el riff ese tiene una influencia de un grupo en inglés, pues, o sea, ahí la razón porque yo estaba también incluido en el español y que me comparaba español con español y alguien sacaba, bueno, inclusive una vez Rafa hizo una canción, no, papá, eso me suena, no, ese es Yes. Y porque ya venía yo de escuchar Yes hace mucho tiempo. Sí, es que en esa época la balada rock en inglés era eran los hits, pues, más emblemáticos. Exactamente. Entonces, yo dije, le voy a hacer un riff así de ese estilo para que suene de balada rock, pero en español, cosa que no se estaba haciendo en esa época. Sí, es que las baladas pegan, aunque a veces les cambian de nombre para disimular, porque cuando alguien es rockero, se siente algo ahuevadón de hacer baladas, entonces dice, no, es una power ballad. Power ballad, correcto. Pero bueno, lo único que varía es que el grupo que lo toca, pues, pero es una balada. Sí. Pero el sonido sí, es rock. Ahora, cuando vos decías del metalero, me da risa el término metalero, porque yo el metal lo asocio con trombones, con trompetas. Es que así se le dice, con ellos, a los vientos, ¿verdad? Sí, el cabal. Entonces cuando dicen metalero, pues, pero si estos no son metaleros, no tienen ningún metal. Lo único que tienen es la tal guitarra peluda. Porque generalmente es una guitarra peluda y la voz alta del cantante, que creo que son los rasgos que identifican. Así es, ¿no? Esas son las características, uh-huh. Correcto. Uh-huh. Bueno, y entonces, de música ligera, que ha sido influencia de grupos Sobre Tierra y otros más, allá por los finales de los años 90. Canción que fue en segundo lugar como hispanoamericana. Canciones más pedidas para todos los grupos y no solamente de Salvador, creo que en todos lados, ¿cierto, Elmer? Sí, de hecho creo que Coldplay cuando tocó en Argentina, creo que, sí. Que tocó su versión de... Sí, lo hizo. ¿Verdad que sí? Ajá, sí, muy pedida. Y hay otras también, pero esta es insignia, esta canción. Sí, viene otra. Ahora, ustedes ahora que están en grupos separados. Y Coldplay, perdóname, ajá, pero ellos comenzaron su gira en la Argentina... Y la terminaron en la Argentina y se echaron esa canción que vos decís. Y además de eso, ya anunciaron que no van a hacer gira alguna hasta el 2021. Uy, se van a descansar. Sí, dicen que se van a dar descansar. Y a propósito de eso, perdóname, pero yo tenía una deuda desde hace rato. Voy a meter aquí mi cuchara, voy a poner algo de Coldplay, pero es una mezcla rarosa. Ya van a ver por qué. pensamientos, Henry. Sí, no, estamos bien. Ya puse un poquito de Clocks en la versión latina song. Ajá. Con latina. La Buenavista Social Club. Va, ok. Sigamos. Si las canciones pudieran hablar, nos dirían, pero no es así como va la cosa, sino que ustedes se enfocaban, y creo que muchos, al hacer una letra de una canción, pensando en alguien en especial, en alguna dicha o un momento o un desamor. Esperando por ti, Elmer, tú hiciste la letra, la música, y la música le hicieron en el grupo completo. Sí, yo llevé nosotros teníamos la característica de que alguien tenía la idea de la música, entonces con Marito siempre tuvimos la química, mira, tengo esta idea, y ya él me ayudaba en los arreglos, que él muy bueno para los arreglos, tuvimos esa química y la química sigue como... porque ya ves que están todos separados, sí, pero se juntan. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que, fíjate, Sergio, que sobre tierra no solo fuimos una banda, sino que fuimos una familia, porque incluso la familia de todos los que integrábamos el grupo estaba integrada también, pues entonces fue una amistad, más que una amistad se convirtió a una hermandad, pues nosotros tenemos una relación casi de hermanos. Sí, pues. Porque toda la familia pedía la canción cada 20 minutos. Eso lo tenías que saber vos. No, y bueno, me decía de esta canción que dice algo y no dice nada. Cuéntanos. No, Esperando por ti, sí, como sí, decís, okay. Vos, esa es una cuasi balada, ¿verdad? También el temor es la que temor es. Sí. Ah, pues este temor creo que temo que quizás no la vamos a poner en este momento. Una cuasi balada. Eso se llama metalero ahuevado. Ok, esperando por ti. Las influencias de esta canción. Para que la gente que en este momento nos va a escuchar, pues se ubiquen aquí. No sé si tenía una influencia, ¿verdad? Que no tenía una influencia así. Porque yo no le puse nada. Fíjate que, ajá, yo lo dejé en stand-by. Sí, era un estilo bastante propio. La letra, fíjate que de hecho la letra, esa era una letra que yo había hecho allá como por el 98 quizás, a raíz de sí, de una ruptura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces después vino cuando ya hice la música y todo, llevé la idea a ensayo, y retomé esa letra para... Lo bueno que ustedes como grupo, como familia, no se decían no, entre tengo una idea, tengo una canción, ajá, que hacer, mira qué te parece eso. A todos le decían sí, sí, se acuerpaban, sí, ¿verdad? Sí. Porque para hacer 11 canciones, porque son 11 canciones las que tienen en este momento, ya las que me mandaron, ¿verdad? Sí. dedicaron mucho tiempo para sacarlas, porque no se hace de un día para otro. El tiempo que se tomaron y que se separaron, que estuvieron cada quien con sus propios proyectos, pues, ¿cierto? Sí, ajá, sí, cada canción, te digo, no era cosa que salía así de la noche a la mañana. Hubo un par de ideas así que fueron bien espontáneas, pero sí que procurábamos trabajarlas bastante, las canciones en cierto lapso de tiempo. Bueno, Sergio, no esperemos más. Démosle, Esperando por ti, producción 100% nacional, Sobre Tierra. Palabras atrapadas en mi mente. Tengo un horario para la nostalgia. Para pensar un poco menos en ti. Pero eso es algo que no lo pude cumplir. No, no. La cama quedó vacío, pero más vacío está mi corazón. Quizás eso a ti hoy no te importe, como me importó perder hasta la razón. Direcciones escritas, solo tus palabras que me dijeron que no me querías ver más. Por su canción, muy bonita. Gracias, Sergio, gracias. Me encanta cómo la batería fue tocada, el sonido que tiene es distinto a todos los demás. Y aquí tengo más piropos para ustedes. Estamos recibiendo varias llamadas. Ajá, ¿cuál es tu opinión? Contame, aló. Fíjate qué interesante escuchar este programa hoy. porque conocemos un poco más de los grupos nacionales, pues, y entendiendo de que ellos están activos. Estoy escuchando esta versión y muy bueno el arreglo, y la voz del cantante me parece espléndida. Entonces yo lo que puedo decir, bueno, desgraciadamente aquí en nuestro país pues no hay apoyo para nuestros artistas, pero les insisto y los invito a que sigan en esa línea. No dudo que aquí en el país hayan personas que escriban canciones, o sea, sería el no pensarlo, pues, y buscar un gremio de escritores, pues, que les den más canciones originales como las que tienen. Fíjate que... Pero yo creo que, fíjate que eso no sería necesario, claro, porque creo que ellos producen lo suficiente como para no tener que buscar outsourcers. Exacto, fíjate que pensando en todos los gastos que se ocasionan en el Estado y estos diputados que andan viajando y todo, creería que debería de, pues, montarse un estudio el Estado, el gobierno, para todos estos artistas y ahí grabarles e impulsarlos, Sergio. Hay que decirle a Carlos Bautista, fíjate, porque así como está un lugar en donde hay diversión para un montón de gente de gratis, bien se podría hacer algo, porque creo que uno de los obstáculos más grandes que tienen para grabar es el dinero para los estudios. De hecho, si oís las canciones de Sobre Tierra, todas suenan distintas por la acústica de los diferentes estudios, ¿verdad? Así es. No, porque... excelente. Yo como soy un poco más setentero, ochentero de los grupos nuestros, pues, pero escuchando las personas que están ustedes ahí sonando, no, hombre, son muy buenas, entonces me voy a tener que lanzar yo al presidente y hacerle un estudio a todos los grupos nacionales para que... Bueno, ya tiene un voto, entonces. Ya tiene dos votos. Ajá. Ya tenés cuatro votos, mira. Sí, porque la verdad que a este país, a este mundo, venimos a ser solidarios y a contribuir con nuestros hermanos y no explotar el Estado y agarrarlo para mis usos, no. ¡Ya votaste! Desde esta cabina al Estado a que abra un estudio para los grupos nacionales y les grabe y los impulse, Sergio. Ok, muy bien. Saludos a todos, bendiciones. Vale, gracias, pues, gracias. Para el fin de semana. Y no, realmente esa canción, lo que le comentaba yo a Mario, si en su época hubiese sido ya por 1990, hubiera sido la segunda, después de no volverás. De hecho, para mí es la canción que más me gusta de las que tenemos. Es que si ves, sí, algo, Sergio, en cuestión de música nacional, y más que todos los grupos jóvenes de los 80, 90, todas las canciones que pegaron fueron baladas rock o baladas pop. Pero así es más fácil que pegue una balada. Sí, porque una rockera. Preguntarle a Bon Jovi cuál es lo que más le ha pegado. Exactamente. Sí. Ajá. Y hubo canciones también. Y son escandalosos, pues. Pero es los ponen a cantar Power Ballads. Es que de hecho. Number one. O sea, de hecho, o sea, la premisa de eso es de que todo rockero tiene su corazoncito. Entonces. O sea, eso va a ser inminente que va a pegar, pues, o sea. Solo es de buscar el sonido. Sí, porque nacimientos, muertos, fábricas de niños, o sea, moteles. Correcto. Y corazones rotos siempre van a existir, ¿no? Exactamente. Entonces ahí está el negocio. Exacto, siempre hay que ambientar musicalmente esos momentos. Ok, una cosa muy importante, y nos hemos dado cuenta. Sergio tiene esa audiencia y nosotros rompemos con el esquema. Aunque somos 1900 ayer, ¿quién dice que rompes con el esquema? No rompo con el esquema, sino que no he dado la oportunidad de entrar al esquema. Esa es otra Me está interpretando mal este serio. No, no, es que desenvainado. Es que vos no hablas bien y tengo que pulirte. Diamante en bruto. Sobre todo lo último. Ok, cuéntanos, Mario, porque eres fundador, una breve historia en sí. Desde que nació, prueba de sonido. Ya estoy, este bruto ya, bueno, ya me está metiendo otra sonda en la cabeza. Somos hermanos. Somos hermanos, sí. Pues no, sí, porque tú muchas veces vas con ellos, ¿no? Sí, toco bastante con ellos, con la otra mitad. Bueno, con Alex estamos en un montón de proyectos juntos. Si es que al Alex yo creo que le sobra la adrenalina. Sí, correcto. Yo creo que a mí la gana tiene un doble. Yo creo que para esa energía se tiene un doble. Sí, te decía, Mario, desde que nacieron hasta este momento, cuéntanos cómo ha sido la transición. Bueno, como todo músico, creo que tiene que ir madurando, ¿verdad? En ciertas cosas, en gustos, técnicamente. Creo que ahorita sería un buen momento para hacer algo con Sobre Tierra, porque todos hemos madurado, pues, musicalmente, ya somos más grandes y siento que saldría algo bueno. Muy, muy, muy probablemente este año nos reunamos a hacer algo. Sería bueno, bueno. Sí, sería bueno. El último vocalista con el que se han quedado sería ya Mario Soriano, y el anterior solo fue uno también, o hubo otro. No, fue Carlos Galicia. Galicia, yo sé, Carlitos, pero no, después solo Mario Soriano, solo dos vocalistas dentro de la agrupación. Después llegó otro, que se Marito Córdoba, que estuvo como 3-4 años más o menos. Y pero él fue después. Pero sí, él fue ya fue el último realmente que estuvo. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Entonces esperamos que en una próxima ocasión escuchar, ver a Sobre Tierra en algún pub, ya como Sobre Tierra, la banda unida. Y esa versión que vamos a escuchar, esta original. Original, así. Esta versión de la original. No, esta original. Esta original. Es que ahí lo tengo loco con eso. Esta original que vamos a escuchar ahora. Diferente a la que todos conocemos, le cambiaron, la hicieron, perdón, la limpiaron. ¿Es la versión esta que me mandaste? Claro, por supuesto que yes. Ajá. Esa versión. Ajá. Ah, sí, porque yo tengo, a ver, sí. Y es diferente a esta. Claro, pone, si quieres poner cómo se llama esa. Deja eso, esta es la original. Esta es la original. El tiempo pasó, el llanto cesó. Ah, pues me engañó, fíjate que me engañó. No, yo te mandé, es que esta es la nueva. Sí, yo sé, esta es la nueva. Tú buscaste la otra que está, que no, aparece no, como yo, un triángulo. Es que esta me la mandó Rafa. Ah, ok, entonces ya tiene, Rafa Alfaro le envió un grupo de canciones. Sí, fíjate que Rafa vino y me dijo, mira, yo creo que debes de poner más canciones de los 80, y entonces me mandó una selección con lo que él consideraba era de lo mejor de los 80, y ahí estaba esa canción. Esta versión. Que vos me decís que yo no sé de dónde la sacó, pues. Es que de hecho, o sea, la versión original la grabamos en la radio Super Estéreo para un Desconectados. Esa fue la mera original, ¿verdad? Ok. Que de hecho es en vivo la canción. Hasta lleva sus baquetazos que no tienen que ir y cositas. Ajá. Así. Pero esa es la versión que le gustó a la gente. Esta la hicimos como un remake para. Por onda de nosotros, que ya la queríamos un poquito mejor producida. Ajá. Correcto. Ajá. Ah, ok. Entonces ya me sacaron de dudas. Yo no tengo la original, sino tengo la versión. La versión. La versión pulida. Exactamente. Okay. Entonces retrocede esa versión pulida, maquillada, para que con esta creo que nos despedimos. Estamos ya al cierre. Ya son las 12. Elmer. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Para mí un verdadero honor, pues, estar con dos personajes grandes de la locución salvadoreña, en realidad. Estamos bien grandes, ¿verdad vos? Sí, de edad y yo hinchado a perder. Mario. Sí, muchas gracias. Como dice Elmer, es un placer estar con dos leyendas de la radiodifusión y ojalá que no sea la primera vez, ¿verdad? Fue la primera, no va a ser la última. Tenelo por seguro, ¿viste? Ok, perfecto, me parece. Muchas gracias. Si no me regaña tu papá. Sergio, gracias por estar conmigo. No, hombre, es un gusto. Feliz fin de semana. Vieras como gozo regañándote. Sí, sí, es que. Pero tu tata me dio permiso. El hijo, estoy aquí, ¿verdad? El llanto cesó y el viento llevó aquellas hojas. El amor murió. Tus cartas y dicen que no volverás, que aquellas palabras de amor no fueron verdad. Hoy sin ti mi vida no puede seguir, mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está. Al cielo rogando por ti, ¿en dónde estarás? Hoy quién te amará. Escribo canciones de amor, me faltan palabras, me falta tu voz, no quiero seguir. no puede seguir. Mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llorando aún está. Gritaré al cielo rogando por ti, ¿en dónde estarás? ¿Hoy quién te amará? Hoy sin ti, mi vida no puede seguir. Mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llora. Sobre tierra, nuestros invitados de hoy con No Volverás. Y yo sí volveré, si es que Dios me da vida. La próxima semana, próximo domingo, nos estaremos viendo con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Y esta noche voy a hacer, así ah, los espero esta noche. Esta noche vamos a estar con Gina Salazar, llevándole los premios Oscar. Oscar en su 90ª edición. El pueblo chileno va a estar pendiente. Hay una película chilena que está siendo nominada, a ver si se vuelven a ganar otro Oscar. Los chilenos ya lo han ganado en dirección, lo han ganado también con cortos, tienen muy buen cine. Los mexicanos estarán socando por Del Toro, uh-huh. Y también estarán viendo, porque esto tiene el espíritu mexicano, la película de Coco. Sí, ahí va a estar cantando Miguel con Natalie y con Gael García. Sí, así que son de las cosas que estaremos pendientes, así como también de qué tan lejos va a llegar La Forma del Agua. Del agua. Y también la otra, la de los de dos anuncios. Y fíjate que antes de irme te voy a hacer una obra buena. Vaya, es que, señoras, señores, el maestro viene el día 10 de marzo. Así es. 10 de marzo, ¿no? Si yo aquí estoy. El otro maestro. Ah, vaya. El otro maestro. Molestando. El otro maestro. Así es, así que están cordialmente invitados los que quieran llegar, compren su boleto. Yo ya lo tengo, primera fila, enfrente. Ahí me verán con mi bombín al estilo el más sabinero del Salvador. Y además de eso va a tener también sus pompones para hacerle porra. Ah, es envidia de la buena. No, es que no hay envidia de la buena. Pues sí. La envidia siempre es mala. Pero buena. No, fíjate que no. Contame qué vas a poner, Sergio, ya para que alegrarme. Como fíjate que para alegrarte voy a poner una de las canciones que está incluida en su nuevo álbum, el álbum que acaba de grabar, y que no está incluida en el set list. Entonces les vamos a poner algo especial de lo que no van a oír en el concierto, y que además de eso, sí lo van a oír aquí, les va a gustar mucho, porque no están acostumbrados a oír a Sabina en este ritmo. ¿A qué ritmo me refiero? Al reggae. Sí. El maestro le entra todo. Así que eso es lo que te voy a poner. Y sí está incluida. Yeah. En el setlist, ¿no? Claro que sí. No está, hombre, no seas necio. Dentro de un mes hablamos de eso. No seas necio. Te la voy a grabar, ¿oíste? Te la voy a grabar. Va, ahí viene, oigan esto, amigos. Ya siento que voy caminando por la playa de Negril, sin zapatos y con un short largo. Marisa sale muerta del trabajo. Una semana más tirando a gris. El plano del Edén no tiene atajos. Para los que no aprenden a reír. Entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y de sabor. Máscaras para ocultar los desatinos del corazón. En los moteles solo hay puertas de salida. Gente que duerme con las luces encendidas. ¿Qué estoy haciendo?

Walmart, este verano te damos más diversión por menos. Desinfectante Fabuloso Galón Variedad a $4.69. Detergente Maxi Espuma 15 kilogramos Variedad a $2.85. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Atrévete a creer en un mundo donde no existe la separación, así como nuestros medios unidos se atreven a creer. Canal 2, Canal 4, Canal 6, TCS Plus, La Prensa Gráfica, El Gráfico, Michero, El Diario de Hoy, Periódico Más, Diario El Mundo, Diario Colatino, las 125 estaciones que conforman Aster, Viva Outdoors, Publimóvil. Atrévete a creer. Teletón 2018, 16 y 17 de marzo. Anfiteatro CIF. Entrada general gratis. Acceso portón 7. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Avianca trae un mundo de emociones para ti. Viaja desde El Salvador a Nueva York o New Jersey desde $449 y Los Ángeles o Toronto desde $559. Ven con nosotros a este viaje. Voz FM, que el ritmo nunca pare. Más música, más Vox, tocando tu mente. En cabina, Francisco Caballero, arroba eso. Vox FM 94.5. 14 minutos son los que pasan de las 12 del mediodía. En este domingo 4 del mes de marzo, un día muy importante para El Salvador. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde acompañándolo a usted que ha decidido quedarse en casa escuchando Vox FM. Qué placer acompañarle un día de pura música para que se relaje y se distraiga por completo. Comenzamos con una petición muy especial. Nos decían, póneme algo de Oasis y con gusto. Nos complacemos con Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that